Bueno, coach, me imagino que muy contento por el trabajo realizado y por cómo pudieron dar vuelta un partido que no había comenzado bien. Sí, bueno, pero era muy temprano, ¿no? Gracias por la felicitación, era muy temprano. A veces te da de una manera, a veces te da de la otra, y sabíamos que no era real, como íbamos a ver, que no era real si nosotros arrancábamos 6-8-0. A ver, lo que tenés que analizar ahí es el juego. Los tiros estaban tirando, eran buenos, no entraban, pero tiramos. Creo que en ese lapso prácticamente no perdimos balones, solo tiramos buenos tiros pero no entraron y algunos fueron tapas. Y contra Estados Unidos siempre pasa que hay que acostumbrarse a jugar, porque ellos son diferentes al resto. El jugador americano usa mucho las manos, el jugador FIBA usa más las piernas para defender, entonces te hacen sentir incómodo, te hacen estar siempre protegiendo el balón y por ahí te hacen jugar de espalda al cesto. Siempre jugamos en Estados Unidos, nos lleva un poco a acomodarnos en la cancha. Pero después creo que estuvimos a la altura, ¿no? Bueno, y ahora casi acariciando el boleto, o ya teniendo el boleto, que me imagino no es un dato menor. Sí, yo no sé cómo hacen los números algunos, la verdad que... Si no estamos nosotros en el Mundial, ya no sé. Pero bueno, a lo mejor hay alguna cosa ahí rara. Recién le decía a tu colega que Saturno le gane a Plutón o algo así. Entonces hay que festejar. Nosotros ahora tenemos que ir a descansar y prepararnos para jugar con México, porque todo lo que acumule, bienvenido sea. Sergio. Pero da la sensación de que ya tendríamos que estar, ¿no? Sergio, me acuerdo en México vos hablabas que te interesaba más el futuro que hasta la propia clasificación a los Juegos Olímpicos que se terminó dando de Río de Janeiro. ¿Cuánto del futuro ya llegó? ¿Cuánto ya es presente? Porque Argentina está clasificada, a ver, tiene que pasar de todo para que no esté en China 2019. Y me acuerdo que Argentina le había ganado en aquel entonces a Canadá, le había ganado varios partidos difíciles y me decías a mí y a todos los colegas allí presentes, es más importante de cara al futuro y no un resultado en particular. ¿Cuánto hoy se ha conseguido de ese futuro? Sí, yo creo que históricamente tenemos una costumbre también de hablar de recambio, no nosotros todos, ¿no? Cuando Ginóbili tenía 25 años estábamos pidiendo quién iba a ser el segundo Ginóbili o el recambio de Ginóbili. Y en cualquier momento arrancamos con el de Campazzo y el de Deque, el de Brusino. Pero sí, es verdad que esta es una camada hermosa, digamos, porque además tienen una muy buena... Seguramente ya están hablando con Campazzo y con Deque y con Garino y con Vildosa. Tienen una comunicación, tienen una química entre ellos tremenda y además juegan bien al básquet, ¿no? Hay que ver qué pasa cuando nos toca jugar con las potencias europeas. Está claro que todavía estamos jugando a nivel continental. Pero bueno, es lo que nos toca a nosotros. Nosotros vivimos en América y hasta ahora no podemos probar con las potencias americanas, pero estamos bien. Sergio, gracias. Sergio, todo.